was no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Gracias, muchas gracias, pastor. Muy buenas noches a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en su programa Desde la Raíz. Quiero agradecer, como siempre, al compañero Pastor Delgado por el enorme esfuerzo que hace siempre por estar a tiempo tomando los controles de la radio. Y también quiero agradecer, como todos los días que programa, a nuestros amigos que nos acompañan vía Twitter y en el chat del FEMCAI, a nuestra compañera Exilia Chilanga, un beso muy enorme, al compañero Abraham, un abrazo, y no al revés, a mi colega Cuautli, al compañero Caudillo del Sur, que en este momento está en pie de lucha en Chiapas con el movimiento magisterial, a nuestro amigo Wok, y a todos, a mi buen amigo Alejandro, a todos los que nos escuchan, mi agradecimiento por acompañarnos. difícil, como siempre, es difícil poder seleccionar un tema específico para hablar, porque la realidad es en estos días muy avasallante. Hay noticias que realmente parecen absurdas, no porque los hechos sean absurdos, sino porque los hechos en sí no son absurdos, sino que son contrastantes con la realidad, ¿no? Hechos similares son tratados por los medios de comunicación de una manera distinta. Les pongo un ejemplo: a un futbolista, muchacho joven, fue secuestrado, ¿no? Y en 24 horas dieron con él, lo libraron, qué sé yo, no sé, realmente no leí la noticia, pero sí me sorprende el hecho de que se haya causado semejante revuelo por el secuestro de este joven, y que en 24 horas la policía haya sido capaz de encontrarlo, ¿sí? Pero a 43 estudiantes asesinados hace ya un par de años no los encuentran, ¿no? No pueden encontrarlos. Estudiantes desaparecidos, perdón. Me expresé mal, porque la verdad no tenemos la certeza física, pero después de todo este tiempo que han estado desaparecidos, se puede inferir que por lo menos no están, que es difícil que se encuentren con vida, ¿no? Es muy complicado, muy difícil. Así que y sin embargo sobre este hecho se habla poco, pero además no se trata de la misma manera, ¿no? No se le da la importancia que debería de tener. Y es de la misma forma en que los medios de información manipulan siempre lo que nosotros, la información que nosotros recibimos, o la desinformación. Ellos deciden qué es lo que nosotros debemos de saber y de qué manera debemos de saber determinados temas, ¿no? Ahora con el problema del magisterio, hay un reclamo, desde mi muy personal punto de vista, justo, ¿sí? Ya en dos programas pasados expliqué mi posición al respecto. Y en los medios de información, estos maestros que aparecen como estos luchadores sociales, en realidad en los medios aparecen como desestabilizadores, ¿no? Falta que les pongan la etiqueta de terroristas. Y de esa manera, cuando este tipo de manipulación de la realidad es ofrecida a la sociedad por los medios, por la televisión, por la radio, por los supuestos líderes de opinión, impregna a la sociedad de una idea falsa, de una idea manipulada, ¿sí? Y incide en su forma incide en la forma en que la sociedad también ve a los actores políticos, porque los maestros en disidencia en este momento son actores políticos importantes, y de esa manera la sociedad puede rechazar un movimiento que en lo personal, insisto, me parece legítimo, pero la sociedad, envenenada ya por la desinformación y por la manipulación de los medios, está de alguna manera, o podría de alguna manera, ponerse en contra de este movimiento. Y no faltarán los epítetos vertidos sobre ellos, ¿no? O sea, desde desestabilizadores, huevones, que no están preparados, que por qué le tienen miedo a un examen, en fin, pues, o sea, son muchos los epítetos que se pueden lanzar en contra del movimiento magisterial de la CENTE, en función al desconocimiento real de lo que se está exigiendo de manera legítima, pero nosotros, presos de estos medios de información, no nos tomamos la tarea de pensar realmente qué es lo que qué es lo que se está exigiendo por parte de la gente. Incluso no solamente en noticieros, no solamente los líderes de opinión están ahí para manipularlos, ¿no? Parte de la programación o el contenido de la programación está diseñado precisamente para redireccionar nuestras mentalidades. Veía yo en las redes sociales alguien que posteó un segmento de una telenovela, ignoro qué telenovela sea, en la cual justamente estaba estaban unos actores interpretando a maestros, ¿sí? De un lado estaba una actriz que interpretaba a una maestra que parecía que se ajustaba al discurso dominante, ¿no? Pero no del Estado mexicano, sino al discurso dominante de las élites burguesas, oligárquicas, ¿no? ¿Por qué vamos a tener miedo a una evaluación si nosotros estamos bien preparados, podemos evaluarnos? Y del otro lado había cuatro o cinco actores perfectamente caracterizados de una manera bastante singular, ¿no? No los ponían exactamente como a la otra maestra, ¿no? La otra maestra, a la otra actriz la ponían con un peinado bastante recatado, recogido, con un chonguito atrás, una especie de traje sastre, muy muy elegante ella, ¿no? Y en cambio a los maestros estos, a los actores que interpretaban a los maestros sindicalistas, ¿no? Que estaban en contra de la evaluación y que pretendían poner a los maestros en actividad, los vistieron totalmente distintos, ¿no? Los pusieron con una ropa bastante informal, casi uno de ellos con chamarra de cuero, parecían pues si tú ves la imagen sin audio, parecería que estabas hablando con casi pandilleros, ¿no? O sea, de esa forma se estigmatiza también visualmente a los maestros, por lo menos a los maestros que de alguna manera están pues en la lucha por sus derechos. manipula nuestra percepción de la realidad con imágenes cliché, no solo con el discurso, no solo con los diálogos, sino también con la imagen. O sea, de un lado está el cliché de la maestra emprendedora, de la maestra trabajadora, de la maestra que viste bien, se peina bien, que está pulcra, aseada, y que está a favor de la reforma, que está a favor de sentarse y hacer un examen de evaluación, y que no tiene miedo porque ella está perfectamente bien preparada y está capacitada para aprobar cualquier examen que le pongan. Y ese es su discurso, ¿no? Y es un discurso que le tira a los cuasi pandilleros del sindicato, que les está diciendo que por eso el país no progresa, por actitudes como esas, porque ellos deberían de estar preparados también para poder hacer un examen. ¿A qué le tienen miedo, no? Y entonces ese tipo de telenovelas preparadas, o sea, porque se ve que le injertaron ahí a esa telenovela que muchas veces van al día a día y le van injertando esos pequeños pues, llamémosle casi casi spots encubiertos en las telenovelas, nos manipulan, pues es una imagen maniquea de dos clichés, ¿sí? De maestro, porque en realidad el maestro no es ni como uno ni como el otro, ¿no? No es la maestra que viste traje sastre porque son bastante caros, tampoco es el maestro con pinta de cuasi pandillero, ¿no? Lo que sí es probable es que sí haya esa actitud reaccionaria de parte de algunos maestros que no han entendido que es importante y que es necesario estar en pie de lucha por los derechos. Porque muchos de ellos sí son el típico esquirol que ante un movimiento magisterial, un movimiento fuerte que logra algún tipo de derecho para el gremio, pero que no es apoyado por este tipo de maestros que dicen yo vengo a trabajar, yo vengo a hacer lo mío, no me interesa participar en la lucha sindical, no me interesa, para mí los sindicalistas son una manga de huevones y todo eso, cuando se obtiene algún beneficio son los primeros en estirar la mano y en decir, por favor, venga mi aumento, ¿qué pasó, chicos? Mi aumento salarial, ¿no? Sí debe de haber, sí los hay, y tan debe de haberlos que hoy día, ante la situación de la pseudo-reforma educativa, los únicos que están en pie de lucha es el magisterio disidente, ¿no? El otro sindicato, el sindicato charro, por así decirlo, de la CENTE, brilla por su ausencia, ¿no? Brilla por su ausencia, tanto declarativa como en acción, ¿no? Ellos están plenamente disciplinados, tranquilamente haciendo sus evaluaciones, y todos los demás también, porque pues es un coercitivo este asunto, pero muchos de ellos probablemente sosteniendo ese discurso absurdo de que si estás preparado no tienes que tenerle miedo a nadie, a nada, ¿no? Aunque muchos maestros están en pie de lucha, hay muchos maestros también que no están de acuerdo con este tipo de reformas, no están de acuerdo con el tipo de procedimientos que se han hecho y sin embargo han tenido que verse obligados a ir a hacer el examen. ¿Por qué? Porque viene acompañado de medidas punitivas. Así que muchas alternativas tampoco tienen. Pero bueno, esa es la realidad. La realidad que hoy estamos viviendo es una realidad absurda en muchos aspectos, absurda porque se sataniza al que realmente está luchando por sus derechos laborales, pero no solo por los suyos propios, ¿no? Sino que en realidad está también luchando por derechos de aquellos quienes no los están apoyando y de quienes están apoyando a quien está tratando de quitarles esos derechos, ¿no? Es irónico, pero el que lucha, pues lucha por todos, ¿no? Es así de simple. No lucha por su grupo exclusivamente. Si llegase, si hay una conquista sindical de la cual no todos los trabajadores forman parte de esa lucha, esos beneficios también van a llegarles a estos trabajadores que incluso no apoyaron a sus compañeros de lucha, sino que además pudieron hasta haberles jugado en contra. Y vuelvo a repetir, cuando la lucha se gana, estos son los primeros en decir y estirar la mano y en decir, vengan mis conquistas, ¿no? cuando hicieron poco o nada, o incluso en contra, para que estas se llevaran a cabo. Es de alguna manera la forma en que el sistema ha ido inhabilitándonos como sociedad para poder ir en busca de los derechos, de las conquistas sociales necesarias, o para defenderlas cuando ya se han tenido. No hemos sido capaces de defender muchas de las conquistas sociales que se han ganado a lo largo de los años, y que cuando se han tenido gobiernos, rara vez de excepción, pero cuando se han tenido aquellos que los conceden, la ciudadanía no ha tenido ni siquiera la conciencia de que se les han concedido derechos y de que después llegó otro gobierno que se los ha quitado, ¿no? Para la gente es lo mismo, da lo mismo, y bueno, sabía hoy no lo hay. Y todo esto, ¿por qué? Porque los medios, el sistema, la ideología imperante, nos ponen en esa situación, ¿no? Nos ponen en la situación de que, bueno, yo como ciudadano no me veo como un sujeto de derecho, tampoco me veo como un sujeto de transformación. Yo simplemente trabajo y sobrevivo, punto, ¿no? Eso es lo que de alguna manera la gente piensa, perdón, disculpen ustedes, la gente piensa, ¿no? Yo trabajo, sobrevivo, tengo para las chelas del domingo mientras veo el fútbol, ¿no? Y lo demás no me importa, la política no me interesa, si de todas maneras siempre gana el PRI, yo cumplo con lo mío, con trabajar, que es lo que tengo que hacer, porque yo sí soy responsable y porque con mi trabajo algún día voy a mejorar mi situación de vida, ¿no? Y eso es el pensamiento de una sociedad colonizada, ¿no? No sé si vale el término, pero es un pensamiento que nos han metido desde la cuna, ¿no? Desde que nacemos, desde que vamos creciendo, en nuestra casa nos dicen eso. Y después esto es reforzado en los medios de comunicación, es reforzado hasta incluso en las escuelas, ¿no? No nos hacen sujetos pensantes, nos están educando para ser empleados, futuros empleaditos, obreros, que disciplinados, ¿no? que no está mal ser un trabajador, o sea, finalmente todos tenemos que ser trabajadores de una u otra manera, pero una cosa es ser un trabajador que no exija derechos, un trabajador que acepte vivir en trabajar en condiciones de precarización, con sueldos bajos, sin prestaciones sociales, sin servicios médicos, ¿no? Sin la posibilidad de algún día poderte jubilar, ¿no? Una cosa es ese tipo de trabajador, y otra, el trabajador que exige y que lucha por derechos, por mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones salariales, mejores, por supuesto, en redundancia, las mejores condiciones de vida, con mejores prestaciones, con derecho a tener un seguro médico, ¿no? O atención médica, independientemente del sistema de seguridad médica del país de que se trate, ¿no? México, bueno, el Seguro Social, el ISSSTE, que con derecho a que estas sean instituciones de servicio médico de calidad, pues no solamente es necesario que las tengamos, también que sean de calidad, que nos aporten los servicios médicos que necesitamos para que necesitamos en función de la calidad, no solamente que vayamos a una consulta y que nos receten aspirinas para todo. O sea, hay una diferencia entre una mentalidad trabajadora y otra mentalidad trabajadora. Una mentalidad trabajadora colonizada que soporta todo, ¿sí? Que soporta salarios bajos, que soporta trabajar sin prestaciones, que soporta trabajar en negro, o sea, que no está registrado en ningún lado, que no le dan la posibilidad de generar antigüedad, que no va a tener la posibilidad de jubilarse, ¿sí? Y que es un trabajador que sigue pensando que con su esfuerzo, que voy a trabajar muy duro, si tengo que trabajar 8, trabajaré 12, 15 horas en esta empresa, porque esta empresa va a reconocer mi esfuerzo y ascenderé, probablemente sea supervisor, probablemente después sea jefe de taller, probablemente después sea, qué sé yo, no sé. Y está pensando que tal vez algún día después de mucho, mucho esfuerzo en la empresa podrá llegar a ser gerente o jefe de área, qué sé yo, no sé, cualquiera de esas tonterías, ¿no? Y no se da cuenta que ni siquiera le van a dar la posibilidad de cumplir algunos cuantos años de antigüedad para cuando lo rajen, no pueda cobrar ningún tipo de indemnización. Ese es el tipo de trabajador que el sistema quiere, que el sistema necesita. Trabajador que no exija derechos, que no exija prestaciones, que no sea, por como lo ve el sistema capitalista, que no sea una carga para el gobierno cuando tenga que pagarle jubilaciones. Y el gobierno hace todo lo posible por no tener que pagarle jubilaciones, ¿no? Y cuando inventan un sistema de aportes para el retiro, ¿no? Y todo ese dinero que le quitan al trabajador, al que tiene trabajo, va a dar a una empresa privada, y esta empresa privada jinetea ese dinero, hace inversiones, invierte aquí, gana millones con el dinero de los trabajadores, pero esos millones no se ven reflejados en el trabajador que algún día va y pide su pensión, ¿no? Que pide sus ahorros, no viene actualizado con todos los millones que se ganó en las inversiones que se hicieron, ¿no? Inversiones de todo tipo, desde inversiones bursátiles, inversiones inmobiliarias, en fin, de cualquier naturaleza. Y eso lo sabríamos si tuviésemos la posibilidad de auditar a esas empresas privadas que manejan los ahorros de retiro de los trabajadores. Pero yo hasta ahorita no he sabido de ningún caso que algún trabajador que pida sus ahorros para el retiro sea millonario en base y en función a las ganancias que tuvo su dinero en las inversiones hechas a lo largo de su vida de aportes, ¿no? Yo no he sabido de ninguno. No sé si alguien sepa, no sé si alguien sepa de algún trabajador que haya solicitado sus aportes, ¿no? Que los haya retirado y se haya hecho millonario, que le hayan dicho, bueno, pues tiene usted un par de millones de pesos porque tiene usted un 2, 3, 4, 5 millones de pesos porque sus aportes durante 20, 25 años invertidos en estas empresas en la bolsa de valores, pues nos dieron estos rendimientos, así que señor, felicidades, es usted millonario ahora, ¿no? Yo no conozco ningún caso y me parece que no va a existir un caso de esa naturaleza, porque los rendimientos de esas inversiones no van a ir a manos de los trabajadores. Jinetean el dinero del trabajador, pero al trabajador le van a dar lo que puso y nada más. Si es que tiene suerte, ¿no? Si es que no se encuentra con un artilugio legal por ahí o algo raro que la empresa tronó, las inversiones no fueron lo suficientemente exitosas y hubo pérdidas y bueno, uno nunca sabe, ¿no? Sí, estos tipos dan para todo. Y ese tipo de trabajador es el trabajador ideal para el sistema. Es el trabajador, insisto, que no exige. Es el trabajador que es capaz de, de estar trabajando por el salario mínimo, y si se puede menos, pues menos, ¿no? Un saludo aquí a los camaradas en el chat, al buen Rockero Mer y al buen, me imagino que debe de ser el perdido Mouse, ya salió de Chirola, tal vez alguien juntó para su fianza y ya lo tenemos nuevamente con nosotros. Bienvenido al buen Mouse y al buen Rockero Mer, que nos acompañan aquí. Decía yo que lo ideal, lo deseable, es que el trabajador fuese como los compañeros de la CENTE, ¿no? O sea, que están en pie de lucha, exigiendo por sus derechos, exigiendo por mejores salarios, exigiendo por mejores condiciones laborales, por supuesto esto, mejores condiciones de vida, por derechos, seguridad social, derecho a jubilación en algún futuro que ya llegará, ¿no? Que tengan la posibilidad de poder jubilarse con por lo menos con el 80% de su salario, ¿no? Con el 80% del salario más alto que haya cobrado en los últimos años de trabajo. Eso sería maravilloso, ¿no? Sería lo ideal. Y no solo los maestros, sino todos los trabajadores en el país deberían de tener ese derecho y deberían de pelear por ese derecho. Lamentablemente, no está sucediendo así, ¿no? El trabajador, la mentalidad del trabajador en este momento es no organizarse, no exigir. Yo no veo muchos, por lo menos en las noticias no veo, o en redes o donde se pueda obtener algún tipo de información, no veo un movimiento de trabajadores que esté organizándose para cambiar algo, ¿no? Para cambiar sus condiciones de trabajo, para dar marcha atrás con esa reforma laboral en la cual los metieron una verdadera precarización del trabajo, ¿no? Para echar abajo ese tipo de leyes. No veo ese movimiento sindical fuerte, que robusto, que debería de tener un país con tantos millones de trabajadores. No lo veo. Lo que sí sigo viendo son, lo digo entre comillas, sindicatos charros que siguen a la sombra del gobierno, cuyos líderes son nombrados por el mismo gobierno y que tienen el control de las organizaciones populares, campesinas, obreras, y teniendo ese control, pues es difícil que se pueda hablar de movimientos masivos, de movimientos sociales que puedan hacerle algún tipo de mella a este gobierno, al gobierno priista, en aras de la conquista de derechos más elementales. Y digo esto porque es imprescindible que la sociedad pueda darse un gobierno de esta naturaleza. Es fundamental, pero si esta sociedad no sale a pelear, a luchar por obtener un gobierno de esta naturaleza, y pareciera ser que están conformes con su realidad, o por lo menos resignados, no son, los gobiernos de esta naturaleza no son producto de la suerte, de la fortuna o de la voluntad de las clases dominantes que ponen ahí o que controlan el poder político. Esta clase de gobiernos se tienen que dar en función de una lucha popular y llevar a los puestos de dirección, a los puestos de gobierno, a las personas que tengan la voluntad política de llevar a cabo cambios, transformaciones, ¿no? Y de México me paso en ese sentido a Sudamérica, donde en una parte de nuestros países sudamericanos llegaron por vía del voto, llegaron políticos con la convicción política y la sensibilidad social de llevar a cabo estos cambios de alguna manera transformadores. Sí, estaba hablando de, obviamente, Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, Brasil, Argentina. Y que estas sociedades que los llevaron al poder por medio del voto han tenido una mejoría significativa en su calidad de vida. Aunque hoy día la derecha, esa derecha empresarial, oligárquica, vio afectados sus intereses y ha puesto toda la carne al asador, ha invertido muchos recursos para derrumbar estos gobiernos, para sacarlos de la escena política, estos gobiernos que concedieron derechos a los ciudadanos, ¿no? Y voy a hablar en específico de la Argentina, ¿no? Que se concedieron derechos importantes, asignación universal por hijo, ¿no? Jubilaciones, el 98% de la gente en edad jubilatoria tiene una jubilación. Se reconoció el trabajo de mucha gente que trabajó en negro, que no estuvo registrado nunca y que, sin embargo, ese patrón se ahorró todo ese dinero que implicaba el aporte del trabajador, ¿sí? O sea, se reconoció el trabajo de esa gente y se les asignó una jubilación a esos trabajadores que durante 30 o más años trabajaron sin estar registrados, sin tener derecho a una obra social, a servicios de salud, en fin, sin prestaciones. Y es el gobierno de Cristina Fernández y de Néstor Kirchner, 12 años de kirchnerismo, que les vino a conceder esos derechos. No fueron concesiones del Estado, fue la convicción política de que la ciudadanía tenía que tener esos derechos y que tenía que gozar de esos derechos, los cuales iban a influir en el mejoramiento de su calidad de vida. Y fue una realidad, ¿sí? Fue una realidad el mejoramiento de vida. Fue algo que se sintió. Yo en lo personal, después de vivir en México toda mi vida y venir aquí y de ser un hijo de la crisis, de no saber, de no conocer la tranquilidad que daba el tener un salario digno y que te alcanzara para todo el mes, que cubriera absolutamente todos tus gastos y que aparte te sobrara un puchito por ahí para que te pudieras ir a salir a cenar un día. Yo desconocía eso, y eso lo vine a conocer aquí en la Argentina. Obviamente no desde que llegué, porque yo llegué en un país hecho mierda, con la crisis, el default económico en el que vivía la Argentina, y sin embargo en dos años se pudo ver cómo, con voluntad política y políticas públicas claras, concretas, se pudo echar a andar este país, a tal grado de que se alcanzaron niveles de crecimiento parecidas o similares a las tasas de crecimiento chinas, ¿no? Y obviamente redundó este tipo de políticas en el mejoramiento de la calidad de vida. Salarios, recomposición salarial, por supuesto, como ya mencioné, el reconocimiento de los derechos, derecho a una jubilación, la asignación universal por hijo, programas sociales, programas de gobierno destinados al apoyo de la sociedad, estudiantes, de créditos para casas, para construir tu casa, para poder estudiar, en fin, hubo muchos programas para el desarrollo de la sociedad, programas gubernamentales. O sea, había la voluntad política y la convicción ideológica de que no puedes tener un país justo, democrático, si no hay justicia en la repartición de la riqueza, ¿no? Me parece que el eje de este periodo kirchnerista fue ese, ¿no? La justa redistribución de la riqueza. El problema es que cuando tú hablas de redistribuir la riqueza, tienes que pensar de qué riqueza estamos hablando. Y esa riqueza no sale del aire. Esa riqueza no la bajamos del árbol, no la levantamos con una pala. O sea, esa riqueza está en unas manos determinadas. Y hay que quitársela a esas manos, ¿no? En la Argentina está en manos de los grandes agroexportadores. Ellos tienen la riqueza concentrada. Alrededor de 700 grandes, pero verdaderamente grandes agroexportadores, dueños de millones y millones de hectáreas de terreno. Y entre ellos empresas transnacionales, por supuesto. Entonces, la manera que encontró el gobierno de poderles quitar algo de esa riqueza fue por medio de retención a las exportaciones, ¿no? Tú exportas, cobras, y nosotros te retenemos un porcentaje. Te pagamos te cobramos un determinado porcentaje de lo que obtienes por la exportación del grano. Y con ese dinero, que es bastante, que es importante, que era importante, los planes, los programas sociales, las jubilaciones, las asignaciones a los chicos, y se sintió el mejoramiento de la calidad de vida. La gente pudo acceder al consumo, sí, de bienes, de servicios, y al poder haber alentando el consumo, empezó a haber una reactivación de la economía interna, nuevos comercios, nuevas pymes, sí, o sea, el surgimiento de comercios, el surgimiento de nuevas pymes, el reforzamiento de medianas empresas, de grandes empresas. Empezaron a vender. Obviamente tuvo que haber cierto proteccionismo también. Cerrar un poquito las importaciones para poder hacer que estas empresas que empezaban a volver a producir tuvieran un mercado adentro de la Argentina y pudiera haber ese reciclaje de la economía, ¿no? Donde una persona tenía un salario alto, porque durante varios años la Argentina tuvo el salario más alto de América Latina, ¿sí? Pudiera esa persona que tenía un salario alto, que tenía, siendo un trabajador, ¿eh? Ojo, pudiera acceder a bienes y servicios, ¿no? Pudiera comprarse el refrigerador nuevo, el aire acondicionado, pudiera comprarse el LCD, muchos miles de ellos pudieran comprarse el auto nuevo por primera vez, construirse la casa, y todo eso es una transferencia de dinero de un sector a otro sector y después de regreso, ¿sí? El dinero empezó a dar vueltas, ¿eh? Empezó a girar dinamizando la economía. Hubo récords durante años de ventas de automóviles, durante todos estos años el negocio inmobiliario y de la construcción vivió años dorados, porque realmente hicieron muchísimo dinero, se construyó como pocas veces se ha visto. Yo les puedo decir que era prácticamente imposible encontrar un albañil que te viniera a hacer un trabajo en casa. era imposible durante mucho tiempo. No había gente desocupada, o sea, albañiles tenían trabajo por mayor. Si yo para poder hacer reparaciones en un baño tuve que esperar 2 años a que el albañil me dijera, ¿sabes qué? Ya, para tal fecha ya. 2 años esperando. No encuentras un plomero, y el plomero que te encuentras, y también, ante la alta demanda, pues, también se cotizan como si fueran ingenieros alemanes, ¿eh? Te cobran, pero, o te cobraban, lindo. Entonces, las personas que trabajaban por su cuenta, albañiles, plomeros, carpinteros, electricistas, y también se vieron muy beneficiados con esas políticas. Porque a pesar de ser trabajadores por su cuenta, cobraban de manera importante su trabajo. Cuando podías tener uno en casa que te estuviera haciendo la reparación necesaria, electricistas ni se diga. O sea, imposible encontrar uno que estuviera desocupado, que encontrabas miles, pero todos tenían un trabajo en ese momento que hacer. ¿Y eso qué implicaba? Implicaba que había dinero en la calle. Había dinero, había gente con dinero en el bolsillo que podía darse el lujo de hacer las modificaciones en casa, podía hacer las reparaciones necesarias, no tenía ningún problema de decir, ¿para qué lo voy a hacer yo? Mejor pago a alguien que lo haga y me ahorro el trabajo, ¿no? O sea, volvemos a repetir ese ciclo económico donde el dinero está fluyendo y pasa de diversas manos. El trabajador tiene el dinero, pero el trabajador no se va a abrir un crédito. Digo, no se va a abrir un plazo fijo y va a guardar todo ahí, ¿no? El trabajador tiene requerimientos diarios, continuos, permanentes, comida, vestido, pagar servicios, ¿no? Entonces, el trabajador lo que hace es gastar, gasta, gasta, gasta. ¿Y a dónde gasta? Pues gasta en los comercios. O gasta con personas autoempleadas. Va al almacén, compra comida. Va a las tiendas de ropa, va a las tiendas de zapatos, va al cine, va a restaurantes, va IVA. Hoy es otro tema la Argentina. Sí, llamaba al albañil para arreglar el baño, para arreglar la fachada. Pagaba materiales, o sea, quiere decir que el sueldo del trabajador se derramaba para muchísimos rubros, ¿sí? Muchísimos rubros, no solo el comercio que te vende la comida, la ropa, los zapatos, servicios médicos, pues también los rubros de materiales de construcción, albañilería, electricidad, también se derrama a las empresas que se dedican a las comunicaciones, ¿no? Teléfono celular, el teléfono fijo, a las compañías que proporcionan servicios como televisión por cable. Y por supuesto a las empresas que brindan servicios esenciales, luz, agua, gas. Amén de que el gobierno subsidiaba estos servicios. Subsidiaba el transporte, subsidiaba el gas, el agua. No es que no las empresas no recibían el costo real del servicio. El que no pagaba el costo real del servicio éramos nosotros los ciudadanos. Pagábamos una parte y el Estado Nacional subsidiaba la otra. Las empresas, a pesar de que nosotros pagábamos servicios baratos, las empresas de gas, de agua, de luz, tuvieron ganancias importantísimas. Pero ahí viene la gran contradicción del o la mentira del capitalismo. Cuando hablan de la inversión y todo ese tipo de cosas, estas empresas no invirtieron una mierda. Se la llevaron toda completita y no invirtieron. Y hoy hay una crisis energética, según ellos. ¿Y dónde están las inversiones cuando les concesionaron el servicio de luz y de agua y de gas? No hay inversiones. Tienen ganancias, las empresas tienen ganancias, pero no hay inversiones. No hay nuevos cableados, tendidos de cableado. No hay la actualización de los equipos para generación o para distribución eléctrica. Hay fallas permanentemente, ¿no? Tal vez uno de los grandes errores del gobierno fue no haber presionado a estas empresas para que hicieran las respectivas inversiones que tendrían que haber hecho. Entonces, es evidente que la voluntad política es fundamental. La ideología de un gobernante, de alguien que aspire a tener el poder, es fundamental para saber qué es lo que va a ocurrir con esa sociedad en un futuro, en un momento dado de que el sujeto este llegase a asumir el puesto de más importante, ¿no?, que es el de la presidencia. Es fundamental para saber cómo nos va a ir a todos los demás. Y es una responsabilidad de nosotros, una gran responsabilidad de nosotros como ciudadanos, por lo menos informarnos de quiénes son aquellos que aspiran a gobernar. En Argentina se cometió una gran irresponsabilidad, azuzada por supuesto por los medios de información, que durante 10 años estuvieron bombardeando insistentemente, hablando de corrupción, de una corrupción que todavía siguen buscándola y no la encuentran, a pesar de que el gobierno kirchnerista ya no está, siguen buscando esa corrupción y siguen sin encontrarla. Y lo peor de todo, buscando la corrupción kirchnerista, encontraron la corrupción macrista, la corrupción de la derecha, que hoy gobierna la Argentina. Pero eso es algo de lo que vamos a hablar después. Son las 10 de la noche. Estamos a la mitad del programa. Vamos a pedirle al señor Pastor Delgado, si anda por allí, si nos puede complacer con un espacio musical para poder descansar la garganta. Venga, por favor, señor Pastor Delgado, le agradezco infinitamente.

muchas cosas acerca de Haití. Y mi mente rechaza creer que un tirano como Duvalier sea aquí. Vitalicio, poder. El vudú haitiano es aquí religión del pueblo. Duvalier al haitiano hizo creer que se habla de tú con los dioses del vudú. El tontón Macut con terror aprendió del yanqui en el campo y la ciudad, mata y mata sin piedad. Por eso es que vi hambre y muerte sobre Haití. Pero ya despierta Marrón, vuelve a la montaña. Hoy tenemos que pelear porque falta en el hogar el pan para ti, para el pueblo y para mí. Crece la fortuna y el poder del que es rico y manda. Solo el pobre ve crecer la miseria para él, y tal situación vale una revolución. A las armas, compañeros, cimarrones a pelear, hasta la victoria siempre, el sistema hay que cambiar. Este cambio necesita harta bala de fusil y conciencia de la lucha para vencer o morir. Cimarrón haitiano, revolución sigue. empezar antes por ti, sí. Por tu propia revolución, tu evolución, esa que viene justamente desde aquí, sí. Entenderás cuando te hagas parte de la esencia de las cosas. Dime qué es lo que aportas tú. Hablo de tu actitud, de la forma en que te comportas, siendo patrón de la juventud, cabrón. El Babilón muestra sus caras y de alguna forma solapada ya eres parte de ese club. Siempre será buen momento para un desenmascaramiento a lo cubano, mexicano. Yo, problema, palabras con problemas de banderas, fronteras y reyes. Mi rap prohibido por tus leyes. En aduana no dejan pasar a mi arte, pero sí a la coca y mota para colocarte. Mira mi flow, también puede consumirte y herirte como el éxtasis. En fin, que decirte que es triste advertirte algo tan básico. Todas las drogas pasan, pero lo mío es clásico. Hay muchos problemas en este mundo y difíciles. Esto vaya bien, yeah, yeah. Si puedes ayúdame, yeah. Muchos problemas sin solución son los que unen esta gran nación. Necesitamos una revolución. Esto que cantamos y tú es el trabajo. Por mucho que me esfuerzo, mi mora el rebajo. Por un sueldo escaso, mis sueños los mato. Otro día al tajo, no llego, no puedo. Mi ego sufre por algo que yo no quiero. Por ganar dinero que me roba el banco. Que un día de curro se me hace largo. Momento amargo, también de letargo. Tengo por encargo, familia a mi cargo. Comunicarlo para desahogarlo y diseminarlo para poder superarlo. Años y un planeta nos alberga. Sol que nos calienta, más un dios que nos observa. Dueños del cuerpo perfecto, pero mente enferma. Sin alternativa, la vida moderna nos gobierna. Dejamos las cavernas por las grandes urbes. Miramos más arriba de las nubes y cielos azules. Volamos a la luna más allá. Mientras en tierra guerra por Jesús, Buda y Alá. Hay muchos problemas en este mundo y difíciles. Que esto vaya bien, yeah, yeah. Si puedes ayúdame, yeah. Muchos problemas sin solución son los que unen esta gran nación. Necesitamos una revolución. En esta canción diferentes clases, tantos problemas en el mundo, yo solo tengo 8 frases. La educación, los mensajes, te mata al hombre y se esconde tras los putos disfraces. Y dejará de girar el mundo entero por culpa del humano vulgar. Podemos hablar idioma hip hop universal. Mi crítica es hard y es que yo tengo obsesión por amar. Yo, aquí el tipo este, Rasus Rey, Hace, García y Johan. Conexión Cuba, México y España. Yo, es la mierda. Revolución. Hay muchos problemas en este mundo y difíciles. Que esto vaya bien, yeah, yeah. Si puedes ayúdame, yeah. Muchos problemas sin solución son los que unen. Este mundo y difíciles, que esto vaya bien, yeah, yeah. Si puedes ayúdame, yeah. Muchos problemas sin solución son los que unen esta gran nación. Necesitamos una revolución, es lo que cantamos en esta canción. Hay muchos problemas en este mundo y difíciles, que esto vaya bien, yeah, yeah. Si puedes ayúdame, I'm going to tell you a number of things, but you really only have to remember 2 words. Governments lie. Very important to remember. Governments lie. I mean, not just the American government. Resiste, yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste, no confíes en un sistema que te ofrece 1000 promesas que no existen. Resiste, solo resiste, yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste, no confíes en un sistema que te ofrece 1000 promesas que no existen. Resiste, solo resiste. Amo mi país, pero repudio su sistema. Muchos fingen que no escuchan cuando toco el tema. Tal vez porque

Estás escuchando Semcay Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. La radio que habla de frente. Gracias, señor Pastor Delgado. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis, nada más para hacer un pequeño comentario. Hará, no sé, un año o quizá un poco más, en las elecciones intermedias, fue el año pasado entonces, platicábamos aquí junto con nuestra compañera Patricia Barba acerca de la manera proactiva que tendríamos que tener en México para protestar, para la protesta, ¿no? Decíamos que ya las manifestaciones, las marchas, ya era algo que realmente no cumplía ya con un objetivo si estas no eran acompañadas de otra medida de iniciativas. Obviamente a la protesta organizada de los partidos políticos, pues esto no les es de mucho interés, ¿no? Estos mismos siguen con sus marchitas, hacer un poco la catarsis y después regresarse a casa. Nosotros en aquel entonces hablábamos de porque se había dado el caso de que en una temporada vacacional se cerraron casetas de peaje, ¿no? Y decíamos que había que buscar otras formas, que esas casetas de peaje, en vez de cerrarlas, habría que abrirlas para la libre circulación de la gente, ¿no? Lo importante era molestar y pegarle en el bolsillo a los que se sienten dueños del país y no joder y fastidiar a nuestros posibles adherentes a la lucha, que de alguna manera es la gente que va, que circula, que trata de tomarse unos días de descanso. Entonces, la mejor medida de eso era abrir las casetas de peaje. En aquel entonces, recuerdo que decíamos, y que la gente pasara sin pagar el peaje, ¿no? Eso me parece que era bueno para todos, era una manera muy proactiva de protestar. Y que era mucho más efectivo también en cuanto a la psicología de la gente, ¿no? Por lo menos no te la tiras en contra. Si tú le ahorras unos pesos, ¿no? Vamos a suponer la autopista a Acapulco, si le puedes ahorrar los pasajes de los peajes desde México hasta Acapulco, algo bueno puedes sacar de ello. Y ahora estoy leyendo aquí en las redes sociales que los maestros de la gente toman gasolineras y regalan combustible en Chiapas, ¿no? Eso me parece muy bueno también. Obviamente a alguien jodieron, ¿no? Al dueño de la gasolinera lo reventaron a más no poder, pero bueno, ni modo, pobre no se va a quedar. Pero esa es una manera de desobediencia civil. Cierto, sí, la desobediencia civil es un acto, digámoslo, ilegal, pero es necesario, es importante. Me parece que aquí los compañeros maestros de la CENTE nos están poniendo el ejemplo de que con cierto tipo de imaginación o con un poco de imaginación es posible golpear a esa clase que se siente privilegiada, o que de hecho lo es, porque tener una gasolinera no es cualquier tontería, o sea, se requiere de billete para invertirle, pero además deja pingües ganancias, deja ganancias importantes. y tomaron alguna, no sé si una o varias, y estuvieron dando gasolina gratis, con lo que cuesta llenar un tanque de gasolina. Y es como para ver si alguno de esos badulaques que llenó el tanque de gratis por lo menos le dice gracias a algún maestro y lo apoya en su lucha. Sería importante por lo menos en un mínimo acto de reciprocidad que le por lo menos no le tiro mierda a los maestros, ¿no? Ya eso ya es algo. Y que a donde quiera que vaya, diga, bueno, ¿saben qué? Pues a lo mejor los maestros no son lo que dicen en los medios, ¿no? Ya, eso ya sería bueno. Y iniciativas como esta, si como sociedad organizada pudiéramos empezar a implementar en todo el país, yo creo que podríamos empezar a sentar las bases de la desestabilización de este sistema de mierda que nos está gobernando, ¿sí? Y empezar a abrir las puertas a otras opciones. Yo sé que hay muchos que no les gustan las opciones que hay, y es bastante entendible, pero también veámoslo desde este punto de vista. Dadas las circunstancias mentales, ideológicas de nuestra sociedad hoy día, y es lo menos malo, por desgracia, pues es lo menos peor que hay, ¿no? A algunos no les gusta Morena, a algunos no les gusta, y a mí mucho tampoco, ¿no? Pero yo me voy a deslindar de los compañeros, incluso de un compañero aquí del FEMCAI que transmite su programa o transmitía, no sé bien, en el que hacía una franco proselitismo por Morena y que el cambio verdadero, no sé, yo tengo mis dudas con Morena, pero para algunos es la mejor opción, para mí es la opción menos mala si hablamos de la cuestión electoral y que probablemente sea gobierno, ¿no? Me parece que es mucho peor, o sea, tal vez sea malo tener a Morena en el gobierno, pero sería peor seguir teniendo al PRI. Y digo esto no porque yo tenga muchas ganas de que Morena gobierne, sino porque no veo otra alternativa en el horizonte de tener otro tipo de gobierno. El sistema de partidos políticos no nos va a proporcionar absolutamente nada que valga la pena, ¿sí? Y en este caso Morena es lo menos peor. Y la sociedad está imbuida y necia y que quiere ir por la vía electoral, pues. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, tampoco les vamos a decir tomen un fusil. Pero ya que eso es lo que nos ofrece, lamentablemente no es que sea lo mejor, es lo que hay, no hay otra cosa. Insisto, tal vez no sea muy bueno, pero sería peor todo lo demás. Todas las demás opciones son mucho peor. Así que, dejando de lado eso, me parece que este tipo de acciones, si bien son fuertes porque a alguien afectaste económicamente, como es al dueño de la gasolinería, me parece muy positivo que se empiecen a hacer este tipo de acciones proactivas en cuanto a la protesta, ¿no? No solamente la marcha, no solamente marchar, no solamente la protesta en las calles, sino que hay que tomar las calles de una manera más proactiva. Ya los maestros nos están dando el ejemplo. A mí no se me hubiera ocurrido, por ejemplo, asaltar una gasolinería, tomarla por asalto y empezar a llenar tanques de gasolina de manera gratuita. Eso fue bueno, es algo que a mí no se me hubiera ocurrido, pero me parece muy, muy bueno, ¿no? Un saludo a nuestro compañero Salvador Castillo, que anda de visita en el chat y está despidiéndose. Querido Salvador, descansa y te reitero la invitación para que regreses con tus programas aquí al FEMCAI. Hace mucha falta una voz clara y lúcida como la tuya. Espero que las condiciones se te den para que puedas regresar a retomar tus programas aquí con nosotros. Mi querido Salvador, cuídate mucho y te mandamos un abrazo donde quiera que estés. Un gran compañero, Salvador Castillo. Decía yo que bueno, es una noticia que por lo menos a mí me pone muy contento, ¿no? El ver que hay una iniciativa novedosa en cuanto a la protesta y en este sentido y fue esta, ¿no? Tomar una gasolinería y empezar a repartir gasolina gratis, ¿no? Si pudiéramos hacerlo con más en otros estados, ¿no? Acciones coordinadas en otros estados para hacer lo mismo, para salir a las autopistas y abrir las casetas de peaje, y algunas si se nos ocurriese alguna otra cosa para golpear a los grandes varones del dinero, para golpearles donde les duele, que es en el bolsillo, y me parece que sería una buena forma de empezar a mandarle un mensaje a la sociedad, de mandarle un mensaje de decirle, basta, deja tu apatía, deja tu pereza mental, y únete a la lucha porque sí es posible, ¿no? Este tipo de cosas demuestran que no todo está perdido. Hay sectores que están en pie de lucha, sectores que están en la disposición de jugarse, y yo creo que por el bien de todos, todos como sociedad deberíamos de tener esa disposición a jugarnos políticamente, a jugarnos socialmente, ¿sí? Para quitarnos de encima este mal karma que es el PRIAN, el PRI, el PAN, el PRD, Alianza y todo lo que venga después. Incluso bueno, concedámosle, seamos generosos y concedámosle el beneficio de la duda a Morena, ¿no? Concedamos el beneficio de la duda. Ya hemos dicho también en este programa las condiciones de un posible gobierno de Morena, ¿no? Las limitaciones y la manera tan maniatada en la que se encontraría, porque para poder generar cambios realmente importantes, realmente de fondo, y se requeriría algo más que la presidencia, se requeriría el Congreso, ambas cámaras con una mayoría, se necesitarían congresos estatales con mayorías también, ¿no? Y eso es muy difícil de que pase. O sea, finalmente la maquinaria electoral en México la sigue teniendo el PRIismo y la van a poner a la disposición de quien sirva mejor a sus propios intereses, ¿no? Y en este caso, muy probablemente Morena tal vez no. Pero bueno, sí lo que yo puedo decir y reitero lo que dije hace un momento, tal vez no sea lo mejor, es lo que hay, Morena. Es no hay otra cosa, pues. Tal vez no sea la mejor opción para gobierno o en el gobierno, pero no sería la mejor opción, no porque no sea capaz, sino porque los márgenes de maniobras van a ser siempre muy reducidos. Pero sería mucho peor seguir teniendo al PRI, al PAN y al PRD, o al PRD como opciones de gobierno, ¿no? O como gobierno. Así que, bueno, ahorita lo más importante es este tipo de iniciativas, este tipo de movilización que se está haciendo en Chiapas, que se está haciendo en Oaxaca, que se está haciendo en otros lugares, y que de alguna manera pueda tener el apoyo de la ciudadanía. Como me decía el compañero Caudillo del Sur, en Chiapas a los maestros hoy están saliendo a apoyarlos, los padres de familia también, y algún sector de la sociedad, y eso es muy bueno. Es bueno que la sociedad despierte, es imprescindible que la sociedad acompañe este tipo de iniciativas y de movimientos sociales en este momento. Por supuesto, pues el movimiento magisterial, ¿no? que está en pie de lucha y que está teniendo en las calles actividades ya más proactivas. Esto de la gasolina gratis a mí me pareció fantástico, me pareció muy bueno, pero hace falta más, y hace falta que sean más, y hace falta que sean otros movimientos sociales, no solamente el de los docentes. Hace falta que salga más gente, que salga gente que no esté en algún movimiento social, gente de a pie, que salga a protestar a las calles de la Ciudad de México, que salga con cacerolas a hacer ruido, a protestar realmente, no solo hacer una pequeña manifestación, una concentración de una hora, escuchar un rollo mareador y regresarse a la casa. Eso ya no sirve, compañeros, eso ya está superado por completo. No le hace cosquillas a nadie, a nadie le interesa el discurso que vayan a dar en una concentración. Lo que hay que demostrar es inconformidad, y eso solo se demuestra en las calles, tomando las calles por asalto, haciendo ruido, haciendo barullo, ¿sí?, molestando a la clase política, que es a la que tenemos que fastidiar. Y todos como ciudadanos tenemos que entenderlo. Siempre va a haber un individualista que diga que va a putear a la gente porque no pudo pasar por la calle con su lujoso auto que se acaba de comprar. Y que tiene derecho, porque la Constitución le da derecho a la libre circulación. Sí, flaco, sí, tú, el del auto que no pudo pasar en medio de una manifestación, te digo, tienes derecho a la libre circulación. Hay 20 calles alrededor de la manifestación por donde puedes pasar tranquilamente, no tienes que pasar en medio de la puta manifestación. Puedes agarrar y puedes doblar en la calle que quieras y darle la vuelta a la manifestación. Nadie te lo impide. El hecho de que esté cerrada una calle, que esté cerrada una avenida, no impide que circules por otras calles. No está cerrada la ciudad. Y eso es lo que le tendríamos que decir a todo aquel badulaque que nos diga y que nos salga con la payasada de que estamos violando la Constitución porque impedimos su libre circulación. No, no estamos impidiendo su libre circulación, solamente estamos impidiendo que pase por una calle donde estamos protestando. Pero puede darle la vuelta a la manifestación por otra calle, por otra avenida, ¿sí? Es así de simple. Y espero que tú, ciudadano que me estás escuchando y que tiene en la mente esta clase de tontería de que viola tu derecho constitucional de la libre circulación, métete en la cabeza que puedes doblar a una calle, ¿no? Puedes doblar en la siguiente calle, darle la vuelta y seguir tu camino. Nadie te dice que te bajes del auto y que no circules. Nadie te dice que no puedas circular por otras calles. Es una avenida que está cerrada. Y eso es lo que le deberíamos de decir a todo aquel badulaque boludo que nos dice que una manifestación viola sus derechos. No, no viola tus derechos, flaco. Está exigiendo derechos para todos, incluyendo para ti que vas en tu auto. ¿No? Es simple. No es tan complicado de entender. Pero bueno, este era un pequeño paréntesis, derivado de esta noticia que veía yo de esta noticia de que los maestros en Chiapas estaban regalando gasolina. Me pareció fantástico, me pareció maravilloso eso. Es una medida proactiva, de una manera de protestar mucho más efectiva que un choro mareador en la Plaza del Zócalo, ¿no? Juntando a todos tus fans, a todos tus militantes, aventando un rollo y después diciéndoles, bueno, pues ya pueden irse a su casa, ¿no? No se trata de eso, se trata de ser más activos. Se trata de realmente introducirle el dedo meñique en sálvase a la parte a la burguesía para que la sientan y para que sepan que hay alguien ahí atrás de ellos que no está contento, que no está conforme con lo que están haciendo, que estamos totalmente inconformes con lo que está sucediendo y que queremos cambiar, queremos un cambio, pero un cambio radical de las cosas. no es solamente un cambio de maquillaje, no es solamente un cambio de colores partidistas, sino que el cambio tiene que ser radical para subvertir el estado de cosas en el que nuestro país se encuentra. Y hablando de cambios desafortunados, retomo lo que estaba yo hablando hace un momento sobre, antes del corte musical, de lo que hablaba yo de la Argentina, en cuanto a que, al igual que Brasil, al igual que Bolivia, Venezuela, Ecuador, llegaron al poder político personas que tenían la conciencia y la voluntad política de llevar a cabo políticas públicas en beneficio de la sociedad, no en beneficio de las grandes empresas transnacionales. Hoy día, a raíz de ese tipo de políticas públicas, era evidente que tenían un tope. Era evidente que tenían un tope, y ese tope, ese límite que tenían era precisamente la distribución de la riqueza. La riqueza que se va a distribuir es precisamente la riqueza que ellos tienen. Y todo está muy bien mientras tú como gobierno no les metas la mano en el bolsillo a estos güeyes. Todo va muy bien, tú puedes implementar las políticas públicas que se te dé la gana, pero a mí no me toques mis intereses, ¿no? Es lo que ellos dicen. Evidentemente, cuando hablamos de la redistribución de la riqueza, pues la riqueza la tienen ellos. Es evidente, no la tiene otro más, no la tiene el Estado. Y entonces, cuando hablamos de esto, lo que estamos diciendo es simple y sencillamente que vamos a tener que quitarles una parte de lo que tienen para distribuirla en la sociedad, y que esta sociedad evidentemente no la va a guardar, porque en función de las carencias que tiene, va a tener que gastarla. Así que al final, de una u otra forma, ese dinero va a regresar a ellos. Pero en el trayecto proporcionó cierto bienestar a la gente, a la sociedad. Obviamente, ideológicamente, este tipo de proyectos políticos están un poco alejados de lo que a mí me gustaría. Pero también tengo que ser plenamente consciente de que lo que a mí me gustaría, una sociedad socialista en su totalidad, donde todos esos grandes campos de cultivo que hoy están en manos de 700 grandes agroexportadores, y repito, muchos de ellos transnacionales, Monsanto y todos ellos, estuviera en manos del pueblo, en cooperativas, ¿no? Y que cada dólar que ingrese, por ejemplo, a la Argentina, en concepto de exportación de granos, cubra los requisitos de sueldo de cada integrante de la cooperativa, lo necesario para poder guardar lo necesario para poder reinvertir en esa cooperativa, para poder reinvertir en la maquinaria necesaria para la producción agrícola, y después sea destinada al Estado para que éste pueda distribuir, pueda generar trabajo, pueda generar muchas otras cosas y un estado de bienestar para toda la sociedad. Eso en lo personal sería, para mí sería lo ideal, pero no estamos en condiciones de poder llegar a tanto. Entonces, tampoco me puedo encerrar en mi burbuja de como hace la izquierda argentina, ¿sí?, por desgracia, de estigmatizarlo todo y rechazarlo todo. O sea, todo está mal, lo que hizo el kirchnerismo está mal, lo que hace la derecha está mal, lo que hace Maduro está mal, critican todo, todo criticamos. ¿No se han enterado esos chicos que el muro de Berlín ya se cayó? Que el muro de Berlín cayó, que la Unión Soviética ya no existe. Sí, no, me parece que no se han enterado, que el dogmatismo ideológico no nos dejó nada bueno a la izquierda. que apoyar ciertas medidas o ciertos gobiernos con determinada sensibilidad social y que en la práctica efectiva beneficie a la sociedad, es parte de lo que nosotros siempre sostuvimos, bienestar para la sociedad, que no es de la forma en que nosotros quisiéramos ver, es una cosa, pero por lo menos algunos de los objetivos se cumplen. No hay por qué tenerle miedo, no hay por qué apoyar este tipo de gobiernos, que igual son procapitalistas, sí, sí, pero que por lo menos intentaron y están intentando, todavía en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, están intentando quitarle algo a esos poderosos oligarcas para distribuirlo en la sociedad. Me parece que valdría la pena acompañar eso. Vamos juntos, no revueltos. Y esto es lo que la izquierda argentina no ha entendido. Están encerrados en su burbuja ideológica y de ahí no los saca nadie y no pueden ver la realidad. Porque tampoco proponen. Hablan de defender a la clase trabajadora, pero la clase trabajadora no los vota. Tienen el miserable 3% de los votos a nivel nacional. ¿Por qué? Porque son solamente versos, son solamente discurso, son solamente estar en contra de todo, todos son lo mismo. Ellos son los únicos puros ideológicamente. Y eso se demostró que era un error hace 25 años. Alguien debería de decirles, muchachos, ya no existe la Unión Soviética. El mundo cambió. No tenemos por qué el apoyar este tipo de gobiernos populares, por llamarlos de algo, procapitalistas, pero populares, si es que se puede hablar de, si es que eso no es una contradicción, el apoyarlos no implica dejar las convicciones de lado. Las convicciones se conservan, precisamente por eso se está apoyando, porque de alguna manera se cumple con los objetivos que ideológicamente nosotros tenemos, ¿no? Darle cierto tipo de bienestar al trabajador, una vida digna al trabajador. Y por lo menos en este sistema capitalista, la única manera en que puede tener una vida digna es con salarios altos. Con un Estado presente, por medio de políticas públicas, para ayudar al individuo a desarrollarse. Por lo menos en este sistema capitalista me parece que es lo que se puede hacer. Entonces, no creo que debamos tener algún prurito ideológico para no acompañar. Y dado que estos gobiernos fundamentaron su praxis política en el desarrollo del consumo para poder reactivar la economía y poder dar ese tipo de bienestar a la sociedad, era evidente que esos recursos iban a salir de quien tenía los recursos, que eran las grandes transnacionales, las grandes empresas, los grandes capitanes de la industria vieron sus intereses comprometidos y empezaron a trabajar, como lo hacen en Venezuela, como lo hacen en Bolivia, como lo hacen en todos lados, como ya lo hicieron en Brasil, para desestabilizar al gobierno kirchnerista y de alguna manera golpearlo de tal manera, con mentiras y todo, como quieran, manipulación de la sociedad, se perdió la elección y ahora están ellos ahí, acusándolos a los otros de corrupción. Y se ha investigado y se sigue investigando y hay fiscales investigando y la corrupción todavía no la encuentran. Hay presunción, pero todavía no la pueden probar. Pero lo que sí encontraron, buscando el dinero K, en el exterior, fugado, buscando toda esa porquería, en las investigaciones que han hecho sobre la corrupción del gobierno anterior, lo que han encontrado es la corrupción de la gente que hoy es gobierno. ¿Sí? se ha encontrado, ya todos conocen lo que son los Panama Papers, y gracias a esa información se ha sabido que por lo menos el presidente Mauricio Macri es un evasor fiscal. Y no sé si también sea culpable del delito de lavado de dinero por tener cuentas offshore en el exterior que negó, y que todavía hasta hace un par de meses su jefe de gabinete decía que Mauricio Macri no tenía ninguna cuenta en el exterior, ningún activo en el exterior. Y esta semana, o el viernes, dio a conocer que tenía una cuenta en las Bahamas por 18 millones de pesos argentinos. Después de que hace unas semanas su jefe de gabinete dijo, no, Mauricio Macri no tiene absolutamente nada en el exterior. Y ahora están impulsando una ley de blanqueo de capitales para que toda la gente que tiene ese dinero fugado en el exterior, en paraísos fiscales, la pueda traer al país, ¿no? Obviamente están gobernando para ellos, para poder blanquear ese dinero. Dinero sucio, dinero lavado, dinero que no pagó impuestos. Ahora ya van a hacer una ley para poderlo traer y sin que haya ningún problema, ¿no? Quieren limpiar esos capitales que fugaron, por una parte, y por otra parte están desesperados porque eliminaron todas las retenciones a los agroexportadores. Hoy tienen un estado desfinanciado y la tan prometida lluvia de dólares en inversiones que prometieron estos neoliberales no llegó. Pero eso es algo que porque es un tema que nos compete no solo a la Argentina, o sea, es un problema dentro del pensamiento neoliberal que afecta a todos nuestros países, y hay algunos paralelismos con todos, ¿no? Con todos los países, así que eso vamos a seguirlo conversando el próximo jueves. Hoy ya se nos ha terminado nuestro programa. Quiero agradecer a todos por habernos escuchado. Vamos a cederle los controles al señor Pastor Delgado. Y yo quiero despedirme diciéndoles que la patria es el otro. Por favor, siempre piensen en eso. Sigan con la programación del FEMCAL y nos vemos el próximo jueves. Muy buenas noches. Imagine there's no heaven. It's easy if you try.